Grand finale. Ok. The last, el último gran finale de este nivel. Pero no para ti, Ani, porque quiero que escuches y reescuches todos los discos de este curso hasta que asimiles todo, todo, todo. Mm-hmm. ¿Vale? Una promesa es deuda. ¿Lo prometes? I promise. Ok. A promise is a promise, decimos nosotros. Una promesa es deuda. Bien, te oí en la radio. I heard you on the radio. Oímos a los pájaros. We heard the birds. We heard the birds. Good. ¿Cómo se dice sello? Stamp. Me oíste. You heard me. Revisamos el informe anoche empleando nuestro phrasal verb to go over. I went over the report last night. Good. ¿Vas a revisar tus apuntes? Are you going to go over your notes? Good. Are you going to go over your notes? Intenta decir go over junto. Go over. Mm-hmm. Are you going to go over your notes? Okay. Are you going to go over your notes? Mucho mejor. Pues repasarlos otra vez. Well, go over them again. Good. ¿Cómo se dice paquete, Annie? Pero no hablando de personas. Un paquete es un parcel. A parcel. Good. ¿Hay un buzón por aquí? Is there a post box around here? ¿Cómo se dice carta? A letter. Good. El paquete llegará allí la semana que viene. The parcel will get there next week. Good. Richard y David te enviarán una postal desde las Bahamas. No la quiero. Te la vamos a mandar, ¿eh? Ok. ¿Quién es David? David es, por supuesto, mi compañero a quien tengo que decir muchísimas gracias, con quien he escrito todos esos libros. Uh-huh. Bueno, ya lo conocéis porque ha hecho un par de discos cuando estaba yo malito. Sí. ¿Te acuerdas? Bien. Richard and David will send you a postcard from the Bahamas. Good. Richard and David will send you a postcard from the Bahamas. ¿Cómo se dice matasellos? Postmark. Muy bien. Tienes que estudiar todos los días. You have to study every day. Annie tiene que seguir estudiando. Annie has to continue studying. Good. Y tienes que leer tus apuntes. You have to read your notes. Y sobre todo, escuchar este disco, que ha sido el último. Annie, muchísimas gracias. Thank you ever so much for helping me with this. Mm-hmm. You're welcome. Ya nos veremos pronto, espero. Claro. Venga, un abrazo y no olvides estudiar todos los días de este año y del siguiente, ¿vale? Vale. Si no, there'll be trouble. Okay. Thanks a lot. Bye-bye then. Bye.